the walk of life. It ain't you do the walk of life. Here come Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Here come Johnny. He got the action, he got the motion. De caballos, los jefes de las tribus del desierto africano obligaban a sus équidos a pasar días sin beber una gota de agua para después soltarlos sin jinete en las proximidades de un abrevadero. El primero en llegar era el vencedor. Uno de los platos preferidos de los Hadzas, población cazadora-recolectora de Tanzania, es la carroña. Esta se considera un manjar. En Turín, ciudad del norte de Italia, más de 40.000 personas rinden culto al diablo. A los indios Siriono del Alto Amazonas en Bolivia les trae sin cuidado popular delante de otras personas, pero se mueren de vergüenza y pueden ser severamente castigados si son sorprendidos comiendo en público. Las mujeres Arapesh de Nueva Guinea nunca sienten dolores menstruales. Al parecer esto se debe a que permanecen horas sentadas en un trozo de corteza de árbol húmeda. El frío y las ortigas con las que se rozan involuntariamente anulan la sensación de dolor. Las madres de la tribu Pondos de Sudáfrica están deseosas de que sus hijos se casen con tantas mujeres como les sea posible, ya que las recién casadas pasan a ser auténticas esclavas de la suegra. En los harenes sudaneses, tras la pérdida de la virginidad de las concubinas a manos de los amos, estos, para ponerlas a salvo de los instintos de los eunucos que conservaban su órgano reproductor, les colocaban en el interior de la vagina una vara de bambú de 30 centímetros que se sujetaba con correas a las piernas de la mujer. En las Islas Molucas, en el archipiélago de Indonesia, la caza de cabezas solo puede hacerse por detrás, ya que si el agresor ve la cara del oponente, matarlo sería un asesinato. Los chinos adiestraban a los ciegos para la práctica del masaje con doble intención. Por una parte, se pensaba que los invidentes tenían más desarrollado el tacto y por otra podían tratar a la clientela femenina sin pudores. La primera vez que un pigmeo acostumbrado a una visión a corta distancia, se le subió a una cumbre y confundía una manada de elefantes con moscas. Cuando iban al mercado, los verdugos de la antigüedad no podían poner las manos sobre la mercancía y tenían que hacer la compra provistos de una vara, con la que señalaban lo que deseaban comprar. Ello se debía al rechazo que hacia ellos sentía la mayoría de los conciudadanos. En el siglo XIV, el calzado de moda en Europa era un zapato puntiagudo llamado pontaine, con punteras que se alargaban varios centímetros y acababan en forma de garra de pájaro o pico de águila. Algunos incluso tenían forma de pene, lo que motivó que los papas Urbano V y Carlos V de Francia prohibieran su uso a los católicos, pero ni ellos pudieron parar la desvergonzada moda que se prolongó durante varios años. Buenas tardes. ¿Estáis ahí? ¿Estamos sí. aquí? Buenas tardes. ¿Estamos Beatriz. O no estamos? No sé, parece que estemos. Que la raya no continúa. Hola. No estamos aquí, ¿eh? Cuando marcas, ¿o sí? Sí. Ya estamos. Marcas. Estamos en Onda Pumarín, por fin. Buenas tardes. En Radio Cuca, por lo menos. Yo veo las luces a lo lejos. Sí, igual estamos aquí diciendo gilipollas y nos está escuchando todo el mundo. Mientras... ¿Estaremos aquí o no estaremos? No lo sé. No nos vemos muy bien, ¿eh? Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Se oye ahora? Oigo, oímos ahí unos ecos terribles que parece que venimos del espacio. El hombre de las cavernas y ya no le está saliendo a la luz. Ay, madre. Somos Radio Pumarín. ¿No oís reverberar? No, bueno, no tengo así auricular, pero podemos. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué es eso? Hola, que buenas tardes. Nosotros en eco somos. Hola. Qué fuerte. Amigo, si le pones una... Somos el eco. Joder. Somos Radio Pumarín, venimos de otro mundo. Estamos aterrizando. De otro mundo, a Radio Pumarín, y no hicimos nada, os lo prometemos, estamos en la cuca, madre mía, vamos con la musiquita. Hola, estamos en Radio Pumarín y seguimos hablando en eco. Sí, nos iremos a la cafetería de al lado dentro de 5 minutos. ¿Seguimos con el eco? Sí, totalmente. Otra vez, hola la caracola. Hola, buenas. Hola, Gary. Sí, hola, Cristina. No, soy Bea, pero con eco. También. Cuando visitar hace como... Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, Gary. ¿Qué tal, cómo estás? Bastante bien, habla con Luis a ver si nos escuchamos. Hola. Hola, hola, Luis, ¿cómo estás? Pues a tu lado, escuchándote. Bien. Ah. Bonfire start, the rolling hillsides, figures dance around and around, to drums that pulse on darkness of darkness, moving to the pagan sound. Somewhere in a hidden memory, images float before my eyes, a fragrance. Bueno, estamos aquí en Radio Pumarín con un debate muy apasionante fuera de micro y vamos a hacerlo dentro del micro. ¿Dónde tenemos futuro? ¿Tienen futuro los pueblos? ¿Vuelve la agricultura? ¿No volverá? ¿Tú cómo lo ves, Luis? Bueno, yo no sé si tiene futuro los pueblos. De momento están quedándose vacíos y se están cayendo a pedazos. Pero yo pienso que sí sería interesante, por ejemplo, recuperar algunos pueblos y sí, bueno, volver a la agricultura, hombre, no sería tampoco que todo el mundo se pusiera a cultivar, supongo, ¿no? Tampoco estamos en esa época, ¿no? Creo que hemos pues evolucionado un poco, pero mejor que revolver en los cubos de basura, yo pienso que es cultivar algo en la tierra, y para mucha gente yo creo que sería una opción interesante, por lo menos es un poco mi idea. Ahora que, bueno, eso como las decisiones y tal, me parece que en estos momentos las toma otra gente que estará muy ocupada en estos momentos. Yo creo que como fue el hermanamiento hace pocos días con la ciudad de Móstoles, que hicieran algo en Madrid y en Asturias unidos a favor de la mujer empresaria innovadora. Algún trabajo en común sobre una agricultura nueva y diferente. Yo tengo a mis padres que cultivan la tierra, todo tipo de hortalizas y tomate y verdura y cebolla y ajo y todo eso y lo van a vender a... Tienen un puesto en Pola de Siero y otro puesto en Noreña. Y tengo un vecino en Sariego que tiene plantado pomares y también cultiva la tierra y hace sidra también. ¿Tus padres se dedican solo a la agricultura? Bueno, mi padre está cobrando el paro también. ¿Se vive de la agricultura? Hombre, de la agricultura solo no creo que se pueda, pero algo ayuda, sí. Pero bueno, ¿deja tiempo libre o tienes dedicación exclusiva? Porque yo tengo la idea del campesino que no tiene tiempo ni para respirar. Hombre, sí. Ni para ocuparse de él ni para nada. Siempre trabajando de sol a sol y no le da para vivir y bueno. Si tienes tiempo. De una vida muy dura y muy sacrificada. Mis padres tienen tiempo para respirar. Bueno, pero tú dices que tu padre vive del paro, pero si no viviera del paro, ¿tienen animales, vacas o...? No, gallinas, tenemos gallinas allí en Sariego. Y ¿tú crees que se viviría bien? ¿De la agricultura? Sí. ¿De la agricultura? ¿O que se podría vivir normalmente, como una familia normal? De la agricultura solo, no. Hay que tener otro trabajo para... Está cerrado ese micro, me parece. Sí, si quieres esperar, te paso este y hablas con este. Ahora. Que los parados en Grecia están volviendo los chavales jóvenes a cultivar el campo y eso me parece una buena iniciativa porque es mejor que estar inactivos. Bueno, estamos ahora en un momento y tal interesante y tal para que la gente y tal que no tiene trabajo pueda buscar una forma de autoempleo. Lo que pasa es que las facilidades no son muchas. También se pueden cultivar otras cosas y tal, otro tipo de plantaciones y después contactar con la Casa Bayer y vendérselas a ellos, ¿no? Eso también podría ser un oficio con mucho beneficio, que realmente como ahora todo tiende a verse desde esa perspectiva, la del beneficio, ya no importa tanto si la gente vive una vida cómoda, honesta, con valores. Eso se está quedando atrás. ¿A ti qué te parece? Pues me estoy acordando ahora mismo de la plantación que querían hacer en esta localidad española de cannabis, que era una iniciativa que era en esa línea que tú marcas de cultivar para vender. Sí, el tema es que no se venda en las calles y tal, aunque es un negocio mucho más lucente. Ahora puede que sea una forma también de autoempleo, ¿no? Que realmente yo creo que a lo mejor igual es a lo que deriva toda esta situación de con el despido libre, con todas estas nuevas opciones que nos dan los políticos y tal, probablemente el, no sé, dedicarse al secuestro exprés, al narcotráfico, pues eso no lo sé. Pueden ser trabajos autónomos mientras que pagues Hacienda. Todo irá bien y tal. La otra opción sería, a lo mejor, pues bueno, dar trabajos dignos a las personas, educarlas, pero no lo sé, creo que eso ahora ya no se lleva y tal, ¿no? Yo, bueno. Yo creo que por ahí vamos mal. Yo, a mí se me ocurre para medicinas. La plantación para medicinas, para curar enfermedades. A plantas medicinales, planta floristería, hay otros medios más morales, podríamos decir, y más, aunque bueno, plantas medicinales también se puede usar alguna droga y eso, pero con fines terapéuticos, no con otros fines. Por otro camino vamos mal. Yo quería decir una cosa, que dije antes que si se podía vivir de la agricultura, dije antes que no, pero quería decir que el que está trabajando en una cooperativa o sea, ¿cómo puedo explicarlo? Agrícola, ¿no? Sí, una cooperativa agrícola sí, ese sí puede vivir de la agricultura porque está, o sea, con otras familias que producen otras cosas, ¿no? Sí, una cooperativa, por ejemplo, que tenga invernaderos, que tenga juntarse varias familias agrícolas que produzcan diferentes productos. Y por ejemplo de lechugas que venda lechugas y tomates a Mercasturias, por ejemplo, y que eso sí puede vivir de una manera un poco ajustada, pero bien. Pero bien. Pero una familia para vender en un puesto de mercado no saca suficiente dinero, quiero decir. No es verdad. Bueno, pero está bien saber lo que estaba comentando Marcos, lo que comentaban de la plantación de María, no dejamos hablar a Gary todavía nada, y por organizar esto un poquitín, que Gary nos cuente cómo ve el tema de la agricultura desde la perspectiva además de alguien de fuera que viene de Senegal. No vale decir yo no sé hablar, que sabe hablar Gary, y después yo creo que podemos hacer una ronda, después David, y hacemos una ronda de conclusiones, ¿no? Sobre todo lo que hablamos, pues que cada uno deja ahí su idea final. Vale, habla Ana primero, Gary, vete pensándolo. Agricultura no sé ni idea, no tengo ni idea. ¿Cómo lo ves? De agricultura aquí no somos ninguno. Sí, aquí recoge, sí, aquí trabajo, aquí, agricultura. Aquí, sí, soy tenaz, sí. Ah, mira, aquí, tenaz, tienes sí. Que saber. Vamos a dejar a... Sí, sí. Vamos a dejar a Ana que hable un poco y hacemos una ronda de conclusiones, ¿vale? Después Gary y después resumimos un poco lo que piensa cada uno sobre todo lo que hablamos. Tú primero resumes, ya que tienes que marchar. Ana, habla por micro. Que quería decir que se está haciendo ya comunidades que no solo se dedican a la explotación agrícola, sino que profesores de yoga o mezclarlo con otras actividades y se puede vivir bien de esos trabajos. Por ejemplo, haciendo barro, haciendo pendientes, haciendo, aparte de lo agrícola, meter otros sectores. Y creo que se podría vivir bien incluso muy muy lucrativamente, no lucrativamente, pero sí espiritualmente y moralmente, y muy creativo y muy, de hecho la agricultura es muy muy muy creativa, ves las cosas crecer. También es desesperante porque ves que se llena de malas hierbas y que es trabajar continuamente y casi se ve poco los trabajos, pero es también muy gratificante ver crecer un árbol, ver crecer una lechuga, para luego, aunque dé pena un poco, comérsela. También entra un poco aquí la pena por comerse los animales y la pena por comerse los vegetales, y nos metemos en otro mundo ya. Mientras que no nos comamos unos a los otros, está bien. Yo quería hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? A mí la postura esta de Ciana y tal, bueno, esta es bonita, divertida, me parece hippie totalmente. Y quiero decir, no lo sé, comerme las lechugas y tal, lo que más me preocupa es cómo van a comer mis hijos y los hijos de otras personas. Pero es terrible, ¿no? Lo de la situación en el campo. Por ejemplo, yo que he cocinado y tal, están en sitios cocinando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo compite la gente con, puede ser, lo que es la agricultura ecológica? Últimamente es una palabra que se utiliza mucho, está de moda. Realmente sí, pues lo que son las materias primas son mucho más ricas y tal, porque uno va a un supermercado y parece que se encuentra las naranjas clonadas, los tomates clonados, pero después no saben a nada. Eso en la cocina repercute, pero es más cara. ¿Cómo compite una cooperativa pequeña contra una multinacional? Y entonces yo me pregunto, vale, ¿se puede vivir del campo? ¿Se puede ir al campo? Lo que pasa es que tampoco nos vamos a ir los 40 o 50 millones de personas todos al campo, porque entonces sería una bacanal campera. Y nada, un poco decir que, bueno, que está bien como una solución alternativa para mucha gente, pero no creo que podamos irnos todos al campo a celebrar fiestas de Prado. Yo tengo un vecino ahí en Sariego que planta hortalizas y eso, y tiene pomares y eso, y tiene el nombre del Noceu, se llama el Noceu, y es todo cultivo ecológico. Todo cultivo ecológico, no tiene nada químico ni nada, y es todo cultivo ecológico. Ari, llevo preguntándote a ver cómo lo ves, si no nos... Tienes que tomar la palabra porque si no aquí cogen tela, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo fui a Andalucía de agricultura. Una cocina, si no, mejor no juegues con el micrófono que vale, se oye no, vale, todo, vale, no lo toques. Vale, vale. Vale, fui allí a trabajar para coger aceitunas. Bueno, lo veo, antes era muy bien, ahora yo creo que no está tan bien como antes. Sí, que estuviste en Jaén. Sí, sí. Como el contrato, supongo que era maravilloso el contrato que te hicieron. Era 3 meses. Sí, sí. Asegurado y tal. Sí. Sí, sí, sí. Era un trabajo, bueno, bien duro también. Más duro que todo el trabajo que yo vi en mi vida. Construcción, sí, sí, sí. Porque trabajábamos 5 horas y media al día. Es más duro que poder trabajar. Es mejor que trabajar 11 horas en el obra, mejor que trabajar en el campo. Ese recoge aceitunas 5 horas y media. Sí. Si cobran, también pagan 44 euros al diario. Sí. ¿Y dónde vivías cuando estabas? Ellos te van a dar vivienda. Sí, sí, te van a dar todos. Tú, bueno, solo compras comida, no hay más. Sí. Bueno, también no todos cobran 44 euros. Algunos, como yo, mis primeros días cobraba 50. ¿50? Sí, porque tenía una máquina de vibrador. Bueno, luego me cambiaron. No sé, la máquina vibradora hay que especificar para qué era, ¿no? Porque sí, alguien puede confundirse. Sí, pesa 15 kilos. Sí. Hay que subir con ellas y coge unos aves. El olivo. Sí. Bueno, luego me la cambiaron para darme una barra. Me daba barra para pegar. Sí. Bueno, con barra también trabajo con ellos. Bueno, casi tres meses. Luego me cambiaron también otra de mantón. Cambiar los mantones en árboles, debajo de árboles, mantón. Sí, sí, sí, sí, sí, he visto recoger. ¿De dónde era la gente que trabajaba recogiendo aceitunas? Bueno, son de todos, Rumanía, senegaleses, marruecos, españoles. Esos serían los mismos emigrantes que vienen aquí a no hacer nada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Eran los que recogían la aceituna para hacer aceite, que después se vende. Sí, sí. Bueno, yo trabajaba en el campo, bueno, bueno, luego más tarde, cuando nos acabamos, yo con el encargado fuimos, nos vamos en el, ¿cómo se llama?, en el cooperativo para descargar eso. Me paga también aparte de eso, 10 euros aparte. ¿Y ahora en qué trabajas? Sí, sí. Ahí. ¿Trabajas, ahora tienes trabajo en el campo? Sí. ¿En Jaén? En Jaén, sí, me ocupaba, ahora ya pedí el número del jefe, hace mogollón. Porque perdí mi móvil, ya no tenía su número para llamar, para ¿sabes? Cada año me tenía que llamar. Pero como yo no tengo aquel número, por eso ya no trabajo ahí. Bueno, aquí en Asturias también puedes recoger... Sí, aquí en Asturias trabajo 2 semanas para recoger manzanas. Sí. Sí. Está bien para pasar el resto del año con 2 semanas de trabajo. Sí, bien. Y también es que trabajan ganadero, eso, entiendo. Eso es lo que yo sé. Gracias. Bueno, hacemos una ronda final de conclusiones. David, Gary, Marcos y Luis. Y cerramos el pequeño debate que, como siempre, se alarguen. Venga. Por cierto, bueno, venga, ronda de conclusión. Bueno, yo creo que es verdad lo que dice este hombre, que no se va a ir toda la población al campo, pero sí que se puede aprovechar cierta parte de la población a ir al campo y vivir justa pero dignamente de la agricultura y los productos del campo. Para cerrar, decir que se cierra y que se cierra la cancela y que se cerró el campo, y mientras que haya agua, que se cultive, que será otro tema. Bien, gracias a esta canción, no sé. Hola, volvemos a estar en Radio Pumarín. Bien. Ahora bien. Va, ahora sí funciona, ¿eh? Bien. Hasta que descubrimos lo que nos daba eco, llevamos aquí, acabamos de escuchar el gran debate sobre agricultura con los expertos que somos del equipo de Radio Pumarín. Estamos en Radio Cucaracha, la Cuca, en el 107 de la FM. Y a estas horas de la tarde, casi una hora después de la nuestra hora de empezar, empezamos. Bueno, ya escuchasteis las grabaciones que teníamos en taller y supongo que fueron muy ilustrativas. Con David, el libro de lo increíble, el debate sobre agricultura. ¿Y qué hacemos, compañeros? Tengo a Luis y a Gary aquí, que tienen una gran paciencia con mi escasa habilidad de técnica de sonido. Yo voy a levantarme de la siesta ahora. ¿Quieres decir algo, Gary? Bueno, a Gary vamos a hacer un tercer grado después, Luis y yo. Gary viene de Senegal y va a contarnos todo lo que preguntemos, si él quiere, claro. Luis, ya que llevamos medio programa de grabación y así, voy a pasar directamente con la poesía. ¿Qué te parece? Bueno, pues las noticias para otro día, que la gente podrá vivir sin ellas todavía. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Contamos sí, yo creo que las noticias y tal. No, para bajar ahora el ánimo de las personas y todo después de comer, yo creo que mejor que hagan la digestión tranquilamente. Vale. Pues vamos con... Empezamos con música. Con musiquita, Luz Ruiz, y vas tú con ese... De acuerdo. Gran es poema la canción... Bueno, gran poema. Sí, sí, sí. Dígolo yo. Pero, sí, no, madrugada sí. Sin dormir. Es la canción Es Sui Jane, de Luz Ruiz. No sé exactamente qué versión es esta, pero hay una muy buena para el que le guste la canción, que es la que viene en el disco del Rock and Roll Animal, donde sale Luz Ruiz convertido en demonio. Bueno, ponemos esta que creo que hay un directo y ahí te dejamos pista libre. Tiene... No hace falta que ponga... in my hand. Jack is in his corset, Jane is in her vest. I'm in a rock and roll band, riding a stud speaker, Jim. Oh, those were different times. Bueno, la entrada ha sido fantástica, un concierto en directo de Lou Reed, nunca lo había escuchado, pero parece que se pone un poco nervioso, así que vamos a dejarle escuchar un momento. Y voy a no darle título a lo que voy a leer. Es, me cogió tierno, debe ser primavera, como dice Sabine. Y es un poco, quizás romántico, pero bueno, también está bien una dosis de romanticismo en estos tiempos. Y voy a empezar leyendo una frase. Esta no es propia de, bueno, ni lote tampoco es propiedad en el momento que lo escribo. Es una frase que recogí el otro día leyendo un libro y me parece interesante para los tiempos que corren. Y dice, no dudes jamás de la capacidad de tan solo un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. Bueno, y después de esto voy a dar comienzo a lo que voy a leer. Comienza diciendo, y es dedicada a una persona que fue muy importante para mí en mi vida, de la que hace ya muchos años que no sé nada, pero bueno, a veces viene a visitarme por las noches. Dice, te vivo en silencio, juré al irme que nunca pensaría en ti. Jamás he cumplido ni un segundo el juramento. He sido infiel a mis palabras. Debí convertirme en traidor cuando nuestros cuerpos se conocieron. Después llegó el alma. Bailan los sueños en mi inconsciente. Recuerdan los bailes de pasión sobre la cama incendiaria. Frente al cuerpo que ayer exploré y amé. Pura vida. Me ayudaste a resucitar al amanecer. Después fuiste a mis atardeceres sombríos, me abrazaste fuerte y te quedaste. Cuando los fantasmas venían a buscarme, me besabas llenando de oxígeno mis ilusiones. Bailan los sueños y todavía destruyen pesadillas. Y tú, a mi lado, resplandeces. Nos negaron estar juntos. Tanto nos queríamos que se despertó tanta envidia. Solo éramos dos y ellos tantos. Nos destruyeron, mi amor. Y yo no podía verte llorar. Los finales felices solo están bien en las películas. Destruyeron un instante de posesión. De pasión, joder. Esto es fantástico. Y ¿no? Voy a casi a subir la música y voy a enlazar otra vez. Me estoy emocionando al leer y tal, y me trago, eso es fantástico. Quiero decir que los finales felices solo están bien en las películas, decía, y destruyeron un instante de pasión, pero nunca nos derrotaron, ¿recuerdas? Pronto iré a tu tierra solitaria, Triana, llévame entonces a tu playa, y sobre tus firmes senos dibujaré un mapa de amor, con mis manos tramposas de cazador de perlas. Mis dedos comenzarán guerras que nadie pierde y se irán camino de tu cuerpo. El primero en llegar danzará con ritmos tribales y junto a tu sexo bailarán recordando los orígenes. Tu boca le pedirá a mi boca y mi boca a tu boca que primero ahogue y después devuelva la vida. Seguiremos hablando mudos para que las palabras no confundan y al final del principio, cuando retumben tambores en nuestro pecho, una parte de mí entrará en ti, deseando ser parte tuyo. Tus brazos y mis brazos lucharán para hacerse prisioneros. Las piernas entrelazando la pasión, la lucha será feroz. Y esta guerra la ganaremos los dos cuando nos rindamos. Reinventaremos el Big Bang y cuando todo explote, tú y yo nos fundiremos con el infinito. Desapareceremos de donde nadie nos separe jamás. Y lo siento por los tropiezos, pero me estaba emocionando mientras que lo leía. Gracias por escuchar. Y ahora, para ser más pasteleo, una balada que la primera vez la oí y la segunda la escuché, y bueno, para seguir tiernos. Y la canción es Vivo por ella y la interpretan Andrea Bocelli y Marta Sánchez, la de Olé Olé. Venga, olé. Vivo por ella sin saber

para hablar castellano. Hablar el idioma, ¿no? Sí, sí, sí. Era lo más difícil que yo tenía en mi mente. También, bueno, cuando llegaba, no tenía papel, era muy duro, ¿no sabes? Tenía que buscarme la vida. Tenía que venderme disco corriendo detrás de los folios, ¿sabes? Es lo que había. Bueno, sin papeles, sin trabajo, era muy duro, me bueno. Casi, es obligado, casi, una vida de marginal y totalmente... Había una noche, lloraba, porque quería volver. Bueno, el primer semana. Porque, ¿sabes? No sabía ese ¿Tienes vida. Más hermanos en Sí, en tengo general. Más hermanos. ¿Cuántos somos hermanos? Seis hermanos. Sí, sí, sí. ¿Todos son varones? Sí, bueno, somos hombres y mujeres. Somos tres hombres y tres mujeres. ¿Y están todos en Senegal o alguno ha venido a España? Tengo aquí uno hermano mayor. ¿Sí? El resto está en Senegal. Sí, sí. ¿Que vive aquí también en Asturias, tu hermano? Sí, sí, vive aquí en ¿cómo se llama? El calle Porto Portón. ¿No volviste a Senegal en estos 6 años? No volví todo el día. Madre. Me 6 años y quiero volver. A ver si Dios me da suerte. Eso de que decías de lo de los CDs, ¿no? Que todos vemos a gente vendiendo los CDs, a mí me parece muy, muy duro, ¿no? ¿Se puede vivir de eso? ¿O cómo se vive de eso, básicamente, ¿no? Porque supongo que... Bueno, sí, es muy duro. Creo que es muy duro porque, ¿sabes? Si viene un país que es nuestra, su familia... Puedo hacer cualquier cosa para seguir adelante. Cualquier persona que vende disco, yo creo que, bueno, no es lo que tú quieras. Si viene un país para trabajar, yo vengo aquí, no vengo para vender disco, vengo para trabajar. Como no lo tengo, tengo que aguantarme. Ahora mismo soy ni vende disco ni trabajo. Es peor y no tengo ni un duro. ¿Qué expectativas tenías cuando viniste? Cuando viniste dijiste, voy a España. ¿Qué pensabas? ¿Voy a España y...? Pensaba, cuando llego aquí, cuando llegaba, voy a encontrarme trabajo lo más rápido posible y poner las pilas a trabajar. No fue así. Cuando llego aquí, 2 días, el chico que llama para que me pueda, ¿sabes? Puede vivir su casa... 2 días me daba una mochila disco y hay que luchar en la calle. Aquel semana era muy duro. Casi quería volverme en mi país porque no sabía eso. Nunca vine mi vida. Primera vez aquí en Europa. ¿Cómo llegaste a España? Llego en un avión. ¿Tuviste problemas en el aeropuerto? Sí, bueno, algunos sí. Porque en Senegal sabes que los visados no la regalan, la venden. Los venden los visados. Los venden, ¿no? Sí, la venden, encima es muy caro. Hay mucha corrupción en el gobierno en Senegal. Sí, es corrupto en África, no en Senegal solo, en África sí, hay mucho. Desde el presidente hasta el municipio. Sí, entonces cuando llegaste aquí estarías como en tu casa, ¿no? Con lo del tema de la corrupción y tal. Sí. Bueno, aquí más o menos es lo mismo, entonces no habría mucha diferencia, ¿no? Bueno, aquí no, bueno, si hay corrupto, yo no le veo tan claro como el área, como ahí. Lleva allí, más ropa, sí. ¿No? Me viste mejor, ¿no? Sí, sí, ahí uno, a ver, los policías pueden parar con su coche, bueno, no te van a poner multa. Y tú estás borracho, no te van a poner multa. Quieres su dinero y tú quieres vayas. Si mueres en la calle, a ellos no les importa. Si mueres en la calle no les importa. No, si mueres con, por ejemplo, si tú estás borracho conduciendo, sí. Manejando su coche, ellos si te paran, saben que tú estás borracho, bueno, no te van a poner multa ni coger su coche, te van a pedir dinero y tú que te vayas. Ya. Si vas a morir en la carretera, ellos les da igual, solo necesitas su dinero. Ahora que decías... bueno, una valoración de la experiencia, ¿no? Además, 6 años que llevas, que tienes tiempo y decías que querías volver. ¿Hay una expectativa que no se cumple en todos los casos? O, no sé, volver si lo ves como un fracaso, dices, bueno, tuve una experiencia, vuelvo a casa, que también que se está mejor, ¿no? Que igual os venden un poco un sueño que luego no se acaba de cumplir nunca. Sí, bueno, cada migrante yo creo que tiene unos sueños para cuando llega a un país, querer cumplir algo. Porque yo soy joven, salgo en Senegal desde 18 años, menos. Cumplió aquí en España mis 18 años. Madre. Cuando salgo en Europa, pensaba, cuando llego aquí, voy a mejorar, voy a poder ir a mi familia para que ir adelante. Por eso llego, por eso vengo aquí. Uh-huh. Pero luego está complicado, ¿no? Bueno, sí, ahora está complicado. Bueno, quiero ir a mi país para ver mi familia y luego volver. Un par de, bueno, luego sé, 2 meses, luego sea. Y luego volver aquí otra vez. Sí, si Dios quiere. Bien, bien. ¿Qué es lo que más te gusta de España cuando vienes y tal? ¿Empiezas a conocer qué es lo que más te gusta de...? Sí, hay uno chico, bueno, que me apoyaba. Era muy duro. Es un camarero. Me apoyaba. Tú eres un chaval, bueno, tiene que luchar su vida. Es así. Sal su país, no sabes. No es una cosa que vas a hacer fácil para conseguir su sueño. Tienes que lucharlo como sea. ¿Tú conocías a alguien cuando saliste de Senegal? ¿Conocías a alguien en España o viniste solo? ¿Los senegaleses? Sí, ¿conocías gente ya aquí cuando sí, llegaste? Sí, conozco algunos, son amigos de mis hermanos mayores. Conozco 2 y 3 y vivimos en el mismo barrio. ¿Generalmente suelen ayudarse la gente de tu país cuando se encuentra fuera en otro país? Bueno, yo antes de venir aquí llamaba para que ellos saber qué día yo voy a llegar aquí a España. Bueno, en el alza, para que ellos me recogen y llévame a su casa. Que conocemos mucho Senegal por vosotros, ¿no? Por la gente que estáis aquí y sí. Que, bueno, os podemos conocer más o menos. ¿Qué expectativa de vida hay en Senegal? Bueno, pues para alguien joven como tú, ¿no? Que hay posibilidades de algún trabajo, no hay ninguna posibilidad, o sí, de estudios. Sí, hay trabajo. Bueno, hay trabajo. Tampoco no es tanto trabajo. Yo soy de Dakar, y en Senegal todo el trabajo que hay está en Dakar. Todo el mundo, los pueblos, sí, van en Dakar. ¿Pero para el Rally Dakar, dices? No, en Dakar, es el capital. Dakar es la capital, sí, vale. Sí. Sí. Todo el mundo está en Dakar. Los inmigrantes, en Senegal hay más inmigrantes que nadie, si quieres escuchar la verdad. Sí, hay muchos guineanos, de Mali, sí. Ah, claro, Senegal mismo es un centro de recepción de inmigración, sí, ¿no? Sí, hay mucha gente. Bueno, por ejemplo, yo, como soy senegalés, si trabajo un mes, lo que gano un mes, ni me llega para llegar a mi familia. Ni a mí mismo no puede llegarme, pagan muy pocos. Pero bueno, a ellos sí, porque es como aquí, yo cuando trabajo aquí, mandar dinero en Senegal, si cambia ese el oro con nuestra moneda, va a crecer. Ya. Igual lo mismo con ellos, los de Guinea y los de Mali. Si trabajan en Senegal, si van a su país, van a crecer. Por eso hay estamos aquí en una corriente, ¿no? Sí, Senegal recibe inmigración, de Senegal sale inmigración. Porque en Mali la situación es como una guerra. Es una guerra lo que hay en Mali. Quiero decir, la gente sale escapando de una guerra, ¿no? Mali, el culpable no hay nada. Bueno, ni playa, no hay mar, ¿sabes? No hay tanto. Es más grande que Senegal. Solo sus comidas. Si compra algo en Europa, tiene que pasar en Senegal. Es más grande en Senegal, es más pobre que en Senegal también. La gente de ahí tiene que venir en Senegal para ganar su vida también, para ayudar a su familia. Los de Guinea igual, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, hay 2 Guineas, 3. Guineas, las colonias francesas y la española, ¿no? Sí, las españoles no vienen. Los de franceses sí vienen. Y los de, ¿cómo se llama? Los de que hablan creol, portugués, esos. ¿Portugués? Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros recorre una persona de Mali para llegar a...? En Senegal. Son fronteras. Son fronteras. Sí, son fronteras. Y después cuando, por ejemplo, tienen que hacer, muchas veces el viaje lo tienen que hacer a pie hasta Marruecos para pasar a Europa. No. Pasan en autobús, vienen en autobús. Para venir a Europa, sí. no te falta, tienes que, bueno, Senegal, para venir a Europa, para coger cayuco, es muy fácil que si los gente ve Mali, si viene con cayuco, tienes que venir en Senegal. A Senegal. Sí, para coger cayuco. Hmm. El cayuco... Mali no hay playa. ¿Te refieres a una patera en la costa? ¿Las cogéis en Senegal directamente? Directa y vienen en Europa. ¿A Canarias? Sí, en Canarias vienen. O sea, las, Mali no hay playa. Ellos no tienen oportunidad para venir a Europa con caigo. O sea, de Senegal directamente a Europa por vía Canarias. Sí, no hace falta subir a Ceuta, Melilla, Tánger. No, falta. Tienes que venir en Canarias y luego ellos lo mandan para allí. Hay gente también que pasa en Marruecos, también que va poco a poco, los países. Van en Melilla, eso, Ceuta. Sí. Loro. La gente tiene que cruzar dos desiertos, tiene que cruzar el Sahara, pero hay otro desierto antes del Sahara que también tiene que cruzar, ¿no? Sí, van a cruzarlo. Yo no sé si es en Senegal, hay una ciudad que es donde se reúne toda la gente de todos los países de África para después llegar a Marruecos. Se reúnen en un... Yo no los conozco, entonces. Y creo que... Me lo contaron. Sí. Porque después los más difíciles son los últimos 14 kilómetros, cruzar el estrecho de Gibraltar. Sí, creo que sí, porque yo no paso para ahí, me lo contaron solo. ¿Cómo viene? Tú decías que habías venido en avión, que nosotros tenemos esa imagen del cayuco y la migración así. ¿Qué crees que es mayoritario, la inmigración que viene? Son iguales cuando llegan aquí. ¿Cómo? Son iguales cuando llegan aquí. Son iguales. Son iguales, es la misma ley. Ya. Te preguntaba, Luis, ¿qué te gusta de España? ¿Qué es lo que más echas de menos de Senegal? En Senegal, mi familia. ¿La familia? Sí, mi familia. Sí. Mis amigos. Mucho. La vida que tenías allí, sí, ¿no? Sí. Bueno, la vida ya la perdí, porque ahora mismo creo que voy como estoy aquí, y creo que voy a pasar la mayoría de mi vida aquí en Europa. O sea, ya te haces a la idea de que tú te quedas aquí. La mente que yo tengo ahora mismo, puedo ir en vacaciones a mi país, un mes, dos, tres meses, y luego por ejemplo, si fuera un año, un mes, puedo ir a mi país para un mes, para ver mi familia, y luego volver aquí 11 meses. Uh-huh. Entonces, la mayoría de mi vida voy a pasarlo aquí. ¿Y qué hay aquí que sea mucho mejor que en Senegal? Ya no lo que te gusta o no. ¿Qué ves tú que tu vida puede ser mucho mejor aquí, no? Por ejemplo, bueno, ¿en qué cuestiones? Antes de pensar, voy a en Europa... Hay gente, ¿sabes? Que estaba aquí, cuando tienes vacaciones, venía en Senegal, ¿sabes? Su vida mejoró mucho, muchísimo. Por ejemplo, mejor 70%. Bueno, por eso yo vengo aquí para mejorar mi vida. Uh-huh. Mira, las cosas es muy chungo. ¿En qué te gustaría trabajar? Lo que sea. Bueno, pero menos robar. Por pedir, ¿menos qué? Menos robar. Bueno, vale. Pero por pedir, dices, yo de mayor quiero ser, yo qué sé, ¿qué te gusta? Me gusta todo. Yo no tengo, yo tengo el sueño que tengo, ir adelante. Para trabajar no haga falta. Yo trabajaré lo que puedas. ¿No querías ser futbolista? Sí, me gustaría hacerlo. Antes me usaba, como estoy fumando, yo creo que no tengo futuro de eso. Es a veces sorprendente cuando ves la televisión, los chavales jugando y todos con camisetas del Barcelona, del Real Madrid y tal. Eso debe ser como casi un sueño para mucha gente, ¿no? Pensar en que van a llegar a Europa, van a triunfar en el fútbol, ¿no? Sí, yo cuando estaba en Senegal no fumaba. Tengo mi hermana que me criaba también. Se llama Penda, mi hermana mayor. Ella, yo le llamo mi madre, porque ella era el que me limpiaba cuando yo era un niño, que no sabe. Sí. Ella estaba, yo jugaba fútbol muy bien. Ella hablaba con los de Inter, los italianos, Inter, eso, tiene una escuela ahí. Lleva mis papeles todos para que yo tenga que ir allí un día por la mañana. Ella me despierta a las 7. Yo digo, mira, olvídate de ellos, yo no voy a jugar fútbol. ¿Y por qué no querías jugar al fútbol? Bueno, tenía miedo. Y pensaba mi familia más que eso. No nací una familia rico. Si nací una familia rico, sí, tenía ese futuro. Pero bueno, si ves su familia, cómo sufren, ¿sabes? No vas a perder tu tiempo para... Ya, o sea, a jugar al fútbol. Sí, sí, para dedicar al fútbol. Tenemos aquí preparada una canción de Senegal que nos vas a presentar tú. Vale. Y luego seguimos hablando. ¿Qué vamos a escuchar, Gary? Que preséntanos esta canción que vamos a escuchar. Diréis... El canción que vamos a poner, ese chico es un... Ese grupo se llama Drek Maxim. Cantan reggae senegalés. Si lo escuchas vas a flipar. Es muy bueno. Vamos a flipar. Venga, aquí quedáis flipando. Love you, love us all things. Love you, love us all things. Pues sí, pues sí. Está aquí Gary asegurándonos que jugaba muy bien y que si hubiera tenido para comprar unas botas de fútbol, por lo menos, ¿no? Estaríamos aquí con una estrella del fútbol en la Cuca. Qué guay. Bueno, potencialmente presta igual. Vamos a acabar el programa de hoy lleno de incidentes, para variar, porque Radio Pumarín somos una mina de incidentes, con la Bea siempre ahí metiendo la manaza. Y nada, Luis y Gary, el martes que viene volvemos. Sí, sí, vale. Sí, porque esto de alguna manera es muy, sí, muy interesante. Pues nada, os dejamos ahora con los compañeros. El martes que viene más, Radio Pumarín, Radio Cuca, 107 de la FM, radiocuca.org. Venga, chao, chao. Chao, chao. Adiós. Adiós, hasta martes que vienes. Bienvenidos al Fat Club Radio Show.